Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Banda Sabanera y presentando El Tigre y todos los temas de este nuevo compacto, el tercero de la Banda Sabanera para todos ustedes. Ahí va.